Prestigio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Buenos días, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre, la invitación para que ustedes participen a través del 2229-66 para esta semana de los micrófonos abiertos, que precisamente culminamos el día de hoy porque estamos con esa oportunidad para escuchar sus historias, sus anécdotas, a través de nuestro automático 2229-66. Tiene que ver con los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esos 70 años que han venido de generación en generación compartiendo todas las manifestaciones artísticas de nuestro querido país. Les hacemos la cordial invitación para que ustedes participen en este programa, así como también la invitación para que asistan a la Casa de la Cultura Ecuatoriana este sábado, tanto a la radiodifusora, donde estaremos haciendo nuestro programa de los 70 años multiplicando el pensamiento de la patria, así como también las actividades que se van a desarrollar en todas las áreas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quizás se van a encontrar con una Casa de la Cultura renovada, nueva. Ya no hay rejas aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues ustedes desde las aceras que están en la avenida 6 de diciembre, avenida Patria, Gran Colombia, pueden acceder directamente a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que les estaremos esperando, y luego de este abrazo grande para todos aquellos que también están compartiendo con nosotros en la página www.casadelacultura.gob.es y www.corape.org.es, nos vamos a compartir música que les hemos preparado para este día. Vamos a invitar hoy a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a uno de los personajes que queremos que compartan con nosotros la siguiente melodía. Esta lleva por título Después de aquella noche. Aquí está la voz de Pepe Jaramillo para iniciar este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Aquella noche en que te fuiste, después de aquella noche de ilusiones, cuando dejaste mi alma enferma y triste por las crueles y amargas decepciones. Noche vivo enfermo, solo como una sombra en el olvido, como una sombra que en el jardín yermó de amargura para brindarme nuevas tentaciones, y sintiendo la pena de no amarte, me he alejado, mujer, para olvidarte por las crueles y amargas decepciones. Y sintiendo la pena de no amarte, me he alejado, mujer, para olvidarte por las crueles y amargas decepciones. Hoy quiero invitarles a escuchar la siguiente historia que nos introduce a ese hermoso y mágico mundo que es el valorar lo que nosotros tenemos. Bueno, esta historia dice lo siguiente: si te has despertado hoy con más salud que enfermedad, estás más bendito que el millón que no va a sobrevivir esta semana. Si nunca has conocido los peligros de la guerra, la soledad de la prisión, la agonía de la tortura, los dolores del hambre, estás delante de 500 millones de personas en el mundo. Si puedes ir a la iglesia o el templo sin ser perseguido, arrestado, torturado o asesinado, estás más bendito que 3.000 millones de personas en este planeta. Si tienes comida en tu nevera, llevas la ropa limpia, si tienes un techo encima de tu cabeza y un lugar seguro donde dormir, estás más rico que el otro 75%. Si tienes dinero en el banco, en tu cartera y unas monedas en una jarra en tu casa, eres parte del 8% de la población próspera del mundo entero. Si tus padres están todavía vivos y casados, eres poco común. Si llevas una sonrisa en tu cara y estás agradecido por todo, estás bendito, porque la mayoría de la gente lo puede hacer, pero no lo hace. Quiero decirles que al estar compartiendo este mensaje, al leerlo para cada uno de ustedes, ha recibido usted una doble bendición, ya que primero alguien ha pensado en ti, y segundo, tiene más suerte que 2.000 millones de personas que no saben leer. Recuerden, amigos, amigas, que todo problema tiene solución. Y con esta historia de valorar lo que nosotros tenemos, ¿qué tal? Tenemos por ahí unas cuantas moneditas en nuestra cartera, en nuestra jarrita, por ahí escondidos. Quizá también allá en el banco. Quizá usted también tiene por ahí otras oportunidades que otros seres humanos no lo tienen. Tenemos paz, mientras en otros lugares están en guerra. ¿Qué tal, amigos, amigas? A valorar, a ponerle ganas a nuestra vida, porque realmente vivimos en un paraíso. Yo diría así, que vivimos en un paraíso aquí en nuestro querido país. Hay dificultades, como todo, pero que son fáciles de poderlas derribar, a esas barreras, para poder alcanzar esos sueños que siempre nos estamos proponiendo. A ver, y los que están solitos, solitas, ¿qué pasó por ahí? Empezamos a valorar lo que tenemos. Miren, la salud, la vida, que es lo más importante de poder compartir con esas personas que tanto amamos. A sentirse el día de hoy y a saber que ustedes son importantes por el hecho de estar vivos y de poder compartir quizá con ustedes mismos, con un vecino, con una vecina. Y los que están acompañaditos, mucho más. Denle gracias a Dios. Gracias a su Dios también, voy a decirlo, por estar compartiendo con las personas que usted más ama. El abrazo de los buenos días de ustedes, para su familia. Nosotros desde acá, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Andrés Viracoche, quienes habla, Laura Ríos Armijos, les envía un abrazo gigante, gigante, gigante el día de hoy. Y esperamos que sigan compartiendo con nosotros aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Porque nosotros también hoy valoramos lo que tenemos, esta oportunidad de poder compartir con ustedes todos los días a través de este programa y sobre todo con la música, con estas historias, con los personajes que se dan cita aquí a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Felices de poder trabajar, de compartir nuestro talento, de haber tenido esa oportunidad. Porque también, como se dice aquí en esta historia, no todos tienen esa oportunidad. Entonces, a valorarla, a dar todo de nosotros para ser recíprocos, de poder recibir un sueldo, de poderlo llevar a nuestros hogares y, obviamente, pues, de poder hacer con mucho respeto, con mucha consideración este trabajo y quizá todos podamos sumarnos a esto. Un abrazo grande también a nuestros compañeros y compañeras de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que se están dando cita ya acá a la institución. Y como siempre, también esa autoestima arriba, compañeros, compañeras, todos los oyentes también, la autoestima arriba. Desprenda desde su rostro una sonrisa que no nos cuesta absolutamente nada. Con esto, quiero decirles que vamos nosotros a introducirnos en el mágico mundo de la música popular ecuatoriana, porque enseguida vamos a invitar aquí a Ramiro Uribe. ¿Ustedes recuerdan a Ramiro? Ramiro vino desde Alemania, me parece, hace más de un año. Y él nos comentaba su pasión por hacer la música ecuatoriana y sobre todo con un instrumento como es el arpa. Así que vamos a escuchar una de estas canciones que lleva por título Aliguagua, Niño Lindo, así titula esta canción. Y recuerden, pueden llamar al 2220-966 y participar con nosotros. Thank you. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y yo quisiera hacerles la cordial invitación esta mañana. Gracias a la señora Amadita García por comunicarse con nosotros, por retornarnos ese mensaje, ese abrazo y bueno, pues que esto sea motivación para también desprender de ustedes esa motivación para que marquen al 2220-966. Este fin de semana y necesitamos pues que ustedes también puedan compartir con nosotros. Quisiéramos recibir esos saludos para los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través del 2220-966. Esperamos que ustedes compartan con nosotros, que marquen el 2220-966 y quizá todas las llamadas que realicen hoy en este programa, nosotros en respuesta a eso les vamos a otorgar pues un libro para que se lleven hasta sus hogares y puedan leerlos, que están muy buenos. Esto los hizo llegar a la Casa de la Cultura Ecuatoriana la Secretaría de la Política. Entonces ahí hay libros que tienen mucha relación con los anteriores gobiernos, ¿no es cierto?, políticos, y también hay aquellos que tienen relación con la cultura. Así que todas las personas que llamen el día de hoy, nosotros les estaremos entregando un libro. Son los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que esperamos que ustedes puedan participar. 2220-966. 2220-966. Y a la par estaremos escuchando música. Esas llamadas tienen que solicitar a Andresito que por favor les pasen al aire, porque vamos a escuchar esos mensajes. A ver, vamos a ver cómo está esa respuesta desde su casa. Marque 2220-966. Y mientras tanto, yo les comento a ustedes que este viernes 8. A las 11 de la mañana hay un conversatorio, la Casa Multiplicadora del Pensamiento Ecuatoriano. Aquí van a haber ponentes de la Flaxo y también de esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este conversatorio se realizará en la sala Jorge Carrera Andrade, así que quedamos cordialmente invitados para participar en este gran encuentro. A las 16 horas de este mismo viernes 8, habrá el Portón de la Cultura. Aquí estará la convergencia intercultural de música, teatro y también de danza. Este portón de la cultura se lo realiza todos los meses aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Justamente a la entrada de la casona, pues ahí tenemos todas estas manifestaciones artísticas. La gente que quizá está de paso tiene la oportunidad de quedarse y disfrutar de este gran encuentro. Y aquellos que también quieren venir y disfrutar de esto, venga, dese cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por la avenida 6 de Diciembre y Patria. Ahí ustedes pueden disfrutar de estos grandes eventos. Recuerde que puede comunicarse con nosotros marcando al 2220-966. Vamos a ver si es que nos sentimos acompañados el día de hoy, ¿eh? La canción que vamos a compartir a continuación. Recuerdan que ayer estuvo con nosotros Jaime Lárraga y él nos decía como a veces solo pensamos que el pasillo, el albazo y todos estos géneros musicales son parte de nuestra música. Y nos olvidamos, decía, de la costa ecuatoriana, de la Amazonía ecuatoriana. Así que nosotros enseguida, aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, hemos invitado al grupo Almayari. Ellos nos traen la siguiente canción que lleva por título, precisamente, bueno, Canción del Sumaco. Los ríos más perdidos son ciego azul. Hace tiempo, un tío me contó que en su tierra cortaron y cortaron muchos árboles y los ríos enojados arrastrando. La casa se derrumbó y la tierra triste y pobre no alimentó más. Cuidaré y cuidaré, a pañar mamá yo cuidaré. Cuidaré y cuidaré, a pañar mamá yo cuidaré. Cuidaré y cuidaré, el amor que yo cuidaré. Cuidaré y cuidaré, el amor que yo cuidaré. Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. Escuchábamos nosotros al grupo Aymayari. Miren, en español esta canción, ¿no? A veces lo ideal sería en su propio idioma, pero es una forma también de poder llegar a los que hablamos el español. Quiero enviar un abrazo grande a nuestro compañero, excompañero Omar Sarango, allá en Aler. Gracias por comunicarse con nosotros. Y también el abrazo era para usted, compañero. Bueno, y seguimos. Seguimos compartiendo las actividades que se desarrollan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y les hacemos la invitación para que vengan a la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. A las 17 horas y 19 horas con 30 hay cine. A las 5 de la tarde hay la muestra de cine ecuatoriano Pescador de Sebastián Cordero y a las 19 horas con 30 la muestra de cine ecuatoriano Saudade de Juan Carlos Donoso. También a las 17 horas pueden disfrutar en la Sala Víctor Mideros de Sayapi. Este es un acercamiento hacia las obras literarias. Estarán aquí presentes los autores, estarán también los críticos y toda la gente que quiera participar. Se pondrá a consideración la novela de Abdón Uvidia y de Víctor Cepeda, y los críticos Lucrecia Maldonado y Raúl Serrano estarán aquí para compartir en este gran encuentro. A las 19 horas estará Poesía y Café entre Velas. Se dará cita a Mariana Falconi, Humberto Napoleón Varela, Ruth Basante, Raúl Velasco, Jenny Londoño, Patricia Noriega, Ramiro Caiza y Julia Erazo. Este encuentro será en el área de la mujer Nela Martínez de nuestra institución. Queda cordialmente invitado e invitada para que usted participe de estas actividades, de estos grandes encuentros culturales que se están desarrollando en este mes de agosto para celebrar los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, hay más música para ustedes y vamos a escuchar aquí estas melodías que llevan por título Ciudad Blanca y Mi Propiedad Privada. Con tu prometido cuando le estreché sus brazos o a su majestad. Todos los poetas de horas floridas han tejido notas para regalarte la marcha nupcial. Y tu pretenciosa guarda tus azares para regalarles a los forasteros que están por llegar. Adiós, ciudad blanca, no vieja pincel. Adiós, señor Misty, que seas feliz en tu luna de miel. Adiós, ciudad blanca, no vieja pincel. Adiós, ciudad Misty, que seas feliz en tu luna de miel. Mía, mi propiedad privada. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriana. Seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Les recordamos que a las 19:30 de este viernes 8 también habrá otro evento entre La Voz y El Rito, Música y Danza Latinoamericana, Cima y Solo de los Andes, en la sala Demetrio Aguilera Malta de esta institución. Un abrazo grande también al señor Aníbal Cantuña. Bueno, usted también se hace acreedor a un libro. Esperamos que la próxima semana se den cita aquí a los estudios de Radio Casa de la Cultura a llevar su texto. Esperamos que ustedes marquen. A ver, atrévase a pedir una llamada con salida al aire para que deje ese mensaje de los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Hoy no me pueden acompañar con esto? ¿Qué pasó? A ver, yo sé que sí, que ustedes están ya listos, prestos a marcar el 2229-66 para dejarnos ese mensaje a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esperamos que ustedes puedan también compartir con nosotros en este instante, en este gran encuentro con la música a través de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, marque 2229-66 y mientras tanto nosotros vamos a escuchar nuestro segmento de episodios, ¿qué sucedió un día como hoy en lo que tiene que ver con la música y también con la literatura? Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 8 de agosto. El 8 de agosto de 1912 nace en Otavalo, Imbabura, el músico Carlos Arturo Mena, director del grupo Los Corazas, que estrenó y grabó las canciones de Hugo Cifuentes Navarro, como El Toro Barroso, El Diablo Huma, con el nombre del Tuti Lepe. Y en 1943 nace en Alemania el abogado, requintista, cantante Juan el Gringo Strobel. Quien era primera voz del dúo Strobel Maldonado. Sus éxitos, los pasillos Negra Mala, Viajera, entre otros. Gloria tiene que haber mientras aspire. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Continuamos aquí en nuestro programa de Florilegio y me parece que tenemos una llamada al aire, así que vamos a darle la más cordial bienvenida. Buenos días a nuestro amigo o amiga. Aló. Hola. Parece que hemos perdido. A ver, Andresito, a ver si es que podemos pedirle a nuestro amigo que se encuentra en la línea telefónica que por favor nos acompañe. A ver si es que ya está listo ahí. Mientras tanto, yo comparto con ustedes que este 9 de agosto a las 9 de la mañana habrá un Festival Internacional de Arte Contemporáneo, Interventores de Metáfora, en las instalaciones. Aquí habrá videoarte, música, danza, performance, que será en la plataforma del Fondo Editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A ver, vamos a ver si nuestro amigo está ya en la línea telefónica. Muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Será que nuestro amigo no nos escucha? ¿Hola? ¿Hola? Parece que no hay retorno, Andy. Queremos ver si es que nuestro amigo nos escucha, a ver si es que me escucha a mí en el momento que yo estoy saludando, que por favor ponga atención a la línea telefónica, por favor, baje el volumen de su receptor, de su radio y nosotros podemos comunicarnos con él. Bueno, mientras tanto, seguimos informándoles que este sábado 9 de agosto, a las 9 de la mañana, habrá la tercera Feria de Arte y Artesanía Urbana en el Parqueadero y Bordes Internos del Teatro Prometeo y Área de la Mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un acto que se desarrollará durante todo el día. Aquí van a haber artesanías. Bueno, hay cosas muy atractivas porque hay ocasiones en las que ya hemos tenido la oportunidad de compartir con este encuentro. No sé si nuestro amigo o amiga está ya en la línea, a ver si es que nos puede escuchar y darnos su respuesta. Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Bueno, parece que hemos perdido la señal. Hay algún problema de retorno que no nos podemos escuchar. Pero bueno, vamos a pedirle a nuestro amigo que nos deje sus datos y le haremos la entrega de su libro. Y esperamos que podamos mantener este contacto con las personas. Bueno, hay otra de las llamadas. Vamos a ver si es que nosotros hacemos un ejercicio con nuestros compañeros, a ver qué pasa, si es que realmente no tenemos retorno, qué es lo que sucede, o es que de ustedes no nos pueden escuchar. Bueno, vamos con una siguiente melodía. Andresito, a ver si es que nos acompañas. Vamos a escuchar otra canción. Esta es Alpa Mama, Madre Tierra. Aquí está Miski Chuyumbo desde la Amazonía Ecuatoriana para compartir con nosotros otra de las canciones que fueron grabadas ya anteriormente por el Ministerio de Patrimonio que había en aquel entonces. Entonces vamos a escuchar nosotros esta canción que la vamos a compartir a continuación en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Continuamos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y les contamos a ustedes que a partir de las 9 de la mañana, el sábado 9, habrá la tercera Feria de Arte y Artesanía Urbana que les habíamos mencionado en el área de la Mujer Nela Martínez, y a su vez también arrancamos aquí con el programa Los 70 años multiplicando el pensamiento de la patria en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le vamos a pedir a usted la participación, venga, dése cita a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que a nosotros nos dará muchísimo gusto el poder compartir con ustedes aquí en nuestras instalaciones. Bueno, acá está Vicente Moy, a todos nuestros compañeros ya trabajando para poder nosotros compartir todo lo que se dé en los exteriores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a nuestros compañeros comunicadores también, a los productores que hacen programas aquí en Radio Casa de la Cultura, les hacemos la cordial invitación para que se den cita, pues, y sean parte de este programa. Vamos a ver si es que nosotros logramos. Hemos tenido algunas llamadas que no podemos salir al aire. Vamos a hacer una prueba con nuestro compañero Dieguito Salazar. Diego, buenos días, ¿cómo estás? Diego, no sé si tú me escuchas, hay retorno por allá. Cristian, a ver si es que vemos si nos puede acompañar Vicente Moya también un ratito para ver si es que podemos tratar de solucionar este inconveniente y nosotros poder tener esa comunicación de retorno para nuestros siguientes programas. Parece que Diego no me escucha. Dieguito, ¿me escuchas? ¿Él me escucha? Pero no tengo el retorno. Él a su vez me escucha perfectamente, pero soy yo la que no le puedo escuchar. Bueno, de todas formas, agradecemos, Diego, tu colaboración, tu participación. Vamos a solucionar este inconveniente en breves minutos. Y mientras tanto, Andrés, nos vamos con música. Hay otra de las canciones que les hemos preparado para ustedes. Aquí está Corazón, en la voz de Paulina Tamayo. Como tú vives en él. dejando de ser querido, dejando de ser querido, solo por quererte a ti, solo por quererte a ti, que yo sí me acuerdo. Regresamos con más de Floridito Musical Ecuatoriana. Continuamos nosotros en Florilegio Musical Ecuatoriano. Queremos agradecer al señor Manuel Román también por comunicarse con nosotros. Y ya sabe, dése cita la próxima semana a retirar su libro. El señor Aníbal Cantuña también, a la señora Amadita García. Bueno, y les seguimos contando a ustedes lo que habrá este viernes para que no se pierdan esta cita, este encuentro aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A las 10 de la mañana, habrá en el Museo de Arte Colonial, que está ubicado en la calle Cuenca y Mejía, cine para toda la familia. Pero miren que no solamente es este sábado, sino que de lo que tenemos entendido se ha planificado ya para todos los sábados del año esta actividad. Así que dése cita a los que están en el Centro Histórico y que quizá no puedan llegar hasta acá, vayan hasta el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A las 10 de la mañana también habrá el concierto de homenaje a la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la Camerata, Radio Pública, Casa de la Cultura 940. Bueno, vamos a ver si es que podemos recibir, nos podemos conectar ya con Dieguito. Dieguito, adelante. Hola, buenos días. A ver si es que me escuchas, por favor. ¿Qué tal, Laurita? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Qué gusto poderte escuchar. Bueno, nos alegra muchísimo saber que ya hemos podido solucionar esta dificultad, así que su mensaje para los 70 años de la Casa de la Cultura. Encantado, Laurita. Bueno, a ti, a todas las personas que conforman la radio de la Casa de la Cultura, enviarles un mensaje, un saludo, un abrazo gigante y que sigamos festejando, ¿no?, con todos los eventos que se tienen organizados. Y vamos a trabajar en beneficio de la cultura y en beneficio de todas las personas que nos escuchan. Bueno, Dieguito, usted ya sabe que el día de mañana tenemos un encuentro aquí de todos los servidores y servidoras de la Casa de la Cultura. Listo, pues, ahí estaremos, Laurita. Bueno, hemos solucionado. Gracias, Diego, a ti por ese mensaje. Y a nuestros amigos oyentes, por favor, mire, tengo, ¿cuántos minutos? 2 minutos. Usted puede llamar y hacerse acreedor a uno de los libros que les estaremos otorgando la próxima semana aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Atento, Andrés, por favor, a ver si marcamos ahí esas perillas para no cometer los errores y poder nosotros tener esas llamadas. Gracias a todas las personas que se han comunicado. Hoy me he sentido acompañada, porque sí, han estado llamando pese a que no han podido conversar conmigo, pero con Andrés lo han hecho, así que muchísimas gracias. Eso significa que sí están conectados a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940, amplitud modulada. No sé si hay una persona en la línea para que nos dé ese mensaje, ese saludo para la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y mientras tanto, 10 de la mañana, música y danza por los 70 años de la casa en el Centro Cultural Huasipungo. Hace danza, estará Grupo Cava, Gisari, Plataforma de la Cultura. Esto será en Avenida 6 de Diciembre y Patria. Bueno, vamos a saludar a la persona que ya está en los micrófonos, en el teléfono. Saludos cordiales, buen día. Buenos días, Laurita, ¿cómo amaneció? Yo muy bien, gusto de saludarle. ¿Cómo le va? ¿Cómo? Gusto de saludarle. Sabemos que usted es un asiduo oyente. He tratado de llamarle, pero solo he ocupado el teléfono, no he podido. Bueno, todito digo, no parece que no hay retorno y entonces ahí está el problema. Muchísimas gracias. Bueno, llamo para, en su persona, dar un saludo y muy agradecida por los programas que ustedes hacen. Y a Casa de la Cultura por cumplir sus 70 años de vida. Y es un centro cultural que nos hacen vivir las anteriores vidas que hemos tenido nosotros. Entonces, en el nombre suyo, Laurita, que Dios le bendiga, que siga adelante con su trabajo y que todo sea felicidad para usted, para su familia y para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Lo mismo para el presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres. Gracias a ustedes, su saludo, pues, y le esperamos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Que tengan un buen día, vamos a ir nosotros concluyendo nuestro programa. Recuerden que mañana tienen una cita aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También habrá cine, teatro, danza, música, y aquí en la Casa de la Cultura, venga, acompáñenos para los 70 años de la Casa de la Cultura. Andy, recuerde que estamos en la semana de los micrófonos abiertos para dar la facilidad a las personas que quieren comunicarse con nosotros, a todos, aquí en Florilegio, quieren hacerlo en Juntémonos en la Casa, quieren hacerlo en Bitácora, pueden hacerlo durante todo el día en la programación, marcar el 2220-966. ¿Quiere dar su mensaje, ese saludo a la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Usted puede interrumpir la programación regular, marcando al 2220-966, 2220-966. Hay circunstancias en las que vamos a omitir ciertas cosas, ¿no es cierto?, de la programación, pero vamos a recibir esas llamadas. Así que ya sabe, 2220-966. Bueno, vamos a recibir esta última llamada. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días, mi nombre es Jorge Aguilera desde Sangolquí, le saludo atentamente. Jorge Aguilera, un gusto escuchar, saber que ustedes están allá compartiendo con nosotros a través de los 940M. Sí, nuestro saludo especial de la familia Aguilera Urbina para la Casa de la Cultura Ecuatoriana por sus excelentes programas, muy particularmente por su programa de música nacional, que fortalece el sentimiento de todos los ecuatorianos. Que Dios les bendiga y que siga siempre adelante, licenciada. Gracias a usted, don Jorge. Puede darse cita la próxima semana a retirar su libro aquí de los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, ahí ha estado la respuesta. Solamente había que motivarles un poquito y yo sé que vamos a tener todas las llamadas del mundo aquí hoy, viernes, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la semana de los micrófonos abiertos. Que tengan ustedes un buen día. Continúen con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y yo me despido. Hasta la próxima. La próxima semana nos estaremos reencontrando. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶